Radio La Zarzamora informa. Realiza la acción de sabotaje contra Media Luna, centro de tortura y exterminio de animales en Nos. El pasado 25 de septiembre, mientras se realizaba la repudiable tradición del rodeo, el cual comprendía golpear hasta la muerte a una vaca utilizando a caballos para este fin, fueron detectados dos artefactos que algunos medios hegemónicos han calificado como explosivos y otros como incendiarios. Lo cierto es que en esta acción directa se logró la evacuación de aproximadamente 300 personas que iban a disfrutar morbosamente del asesinato en vivo de vacas y, por supuesto, lo más importante, se evitó la muerte y explotación de estos hermosos seres vivos. En el lugar se encontró propaganda por la liberación animal que manifestaba: en un mundo antropocentrista y especista, donde el animal es utilizado para el consumo y entretenimiento humano, tomamos la acción como animales en venganza y sabotaje en contra de todos quienes lucran con el dolor de las otras especies. Hoy fue un rodeo, centro de tortura de terneros y explotación de caballos, pero mañana puede ser la industria ganadera, centros de caza, industria peletera, centros de vivisección y todo quien lucre con el sufrimiento y muerte de otras especies. Nos hermanamos con ellos por la liberación animal y de la tierra. Grupo de Respuesta Animal.